Doctor, me he caído y me duelen mucho las piernas. El doctor lo examina, le receta unas pastillas. No se preocupe, no es nada. Dentro de unos días ya estará usted trabajando. ¡Caramba, doctor! ¡Qué maravilla! Además de curarme, me dará trabajo.